porque estamos de festejo. Le quiero agradecer a Clara que nos está atendiendo, porque hoy cumplimos, yo me meto también, ¿sí? Si bien no estuve en aquellos inicios, hoy uno se siente parte de esta gran familia que es la FM Lourdes, cumple 34 años, hoy arrancamos con esto y hoy vamos a cerrar con eso porque lo tenemos a Ramón también, Clara nos está acompañando. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días, Pablo, buenos días, audiencia, bueno, muy feliz, muy contento. ¿Pensabas aquello hace 34 años cuando prendiste y salió al aire? Y fue una aventura. Sí, sí, sí. Una aventura que jamás pensamos que iba a ser una realidad. Hoy ya de una aventura pasó a ser una historia. Aparte, viste que yo decía hoy temprano, Pablito, ¿no? A veces vos prendés, iniciás un proyecto, pero lo difícil es mantenerse. Con momentos críticos, momentos más lindos, momentos más feos. Y hoy llega a 34 años, ¿interrumpido o no? Ininterrumpido. Y mirá que no nos paró ni la creciente. Yo todavía no tenía construido el departamento, tenía una losa. Ahí pusimos una carpa, mirá lo que hicimos en el año 91. Terrible. Pusimos una carpa y ahí transmitíamos. Y veníamos en una chalana, un bote. Desde la vía de la cantina del Club Victoria veníamos en bote hasta la radio. Y se seguía transmitiendo, ¿no? Y seguíamos transmitiendo. Qué bárbaro, ¿eh? Me imagino que en estas épocas que uno festeja también es momento de rememorar, ¿no? Me imagino que se te vienen muchos, eso, los muchas, más cercanos, pero también aquellos que... Muchas alegrías, tristeza. Bueno, este último tiempo, gente muy allegada a la radio que nos dejó. Claro, vos imaginate que primero nos deja en el 2020, al otro día de mi cumpleaños, 28 de enero, Marcelo Franco. Marcelo Franco, que un chico súper inteligente, él nos grababa todo cuando arrancamos. Que te digo más, hizo la radio de la gente, el eslogan ese, fue idea de él. Bravo. Bueno, sí, un cuadro interesante. Después me deja a los pocos días, el 12 de febrero del 2020, me deja mi sobrino, Martín Arellano. Se inicia con la radio también, junto a mi hijo, Horacio, Pablo, todos se iniciaron. Un gurí perseveró mucho, se fue a Buenos Aires, estaba lo último residiendo en Buenos Aires. Se recibe de locutor nacional de radio y televisión. Locutor integral, que ahora le llaman. Sí, sí, sí, sí. El locutor integral es de para radio, todos los medios, radio y televisión. Se recibe en el ISER, en la COSAL, que casi nadie lo tiene eso. Y bueno, y ahora el primero de junio se van a cumplir 2 años de un colaborador incansable, Néstor Perú. Néstor Perú. Que siempre un yo amigo, digo, un amigo, ¿no? Un amigo, siempre digo yo que lo que han aportado, por ejemplo, Néstor Perú, lo que vos también vivís aportando todos los años, no es por nada, pero las cosas hay que reconocerlas. Y también lo dejó José Ramón Méndez, que bueno, jugó un rol clave José Ramón al inicio. Y claro, José Ramón Méndez inició, o sea que nosotros vinimos a transmitir prácticamente 35 años los especiales de Navidad y Año Nuevo. Y bueno, y gracias a Dios pudimos, con mis ideas y demás ideas, pudimos lograr lo que esto hoy es una realidad, ¿no? A mí me gusta cuando me contan, nosotros le contamos al oyente, hablamos mucho con Ramón fuera del aire. Esto inicia como un estudio de grabación musical. Claro. Y a partir de ahí empieza a tomar forma por alguna recomendación de acá, por una charla de acá, y empieza a tomar forma el tema. Mirá, radio, mirá, ¿no? Lo que es la historia. Bueno, todos me conocen que yo fui... Te un grupo importante. Fui músico. Bueno, En el litoral no existían los estudios de grabaciones de grupos, ¿no? Por eso es tan amplio esto, uh-huh, el estudio, que al final quedó, se hizo radio en vez de estudio de grabación. Y vamos a poner un estudio de grabación. Y en los ahí en enero del año 89 nosotros salimos a promocionar unos cassettes, que en ese entonces no había CD todavía, uh-huh, uh-huh, unos cassettes de Grupo Siri, y habíamos hecho un tema para Menem uh-huh, presidente. Sí, sí, sí. Salimos a promocionar ese cassette y otro más que fue un éxito, Pasajero de la Noche. Uh-huh, sí, sí, terrible. Y bueno, y salimos a vender vender y a promocionar los cassettes toda la costa del Uruguay. O sea que íbamos a hacer San José, Colón, Gualeguaychú, uh-huh, Concepción de Uruguay, Gualeguaychú. Bueno, llegamos a San José, que ahí nos encontramos con Darío Correa, que ahora vive en Gualeguaychú. Él fue uno de los impulsores de la radio, porque en ese momento, en ese viaje, él me decía que raro, yo ya tenía producción en Radio Tabaré de Salto, claro, que lo hacía José Ramón Méndez. Ahí está. Y bueno, y la cuestión que él me dice, qué raro, negro, me dice, así me dijo, qué raro, negro, no se te dio por poner una radio. Para mí era una cosa imposible. Uh-huh. Y bueno, llegamos a Colón, con mucho éxito en la venta de los cassettes, íbamos vendiendo. Bueno, pero convengamos que Osiris ya era una banda reconocida. Era un éxito. Sí, llegamos sí, a Concepción Uruguay, rompimos todo. Uh-huh. Te digo, llegábamos con los cassettes justito a Gualeguaychú. Uh-huh. Ya habíamos vendido todo. Y cenamos ahí en Concepción del Uruguay. Tuvimos un contacto con unos chicos que tenían una FM, que ya ni me acuerdo. Uh-huh. Te imaginas, estamos hablando ya sí, más sí, de 34 años. Y ahí me dice, mirá, dice, si ustedes van a... Te quedó sonando la idea de la radio. Y claro, porque pasa que el otro era el que me impulsaba uh-huh, por la radio. Yo llevaba la música tirando. Está bien, yo la radio me gustaba también porque yo convivía mucho. Claro, no, para promocionar. Cuando nosotros íbamos con Grupo Sirio a Buenos Aires, yo tenía varios amigos en Radio Argentina y yo me iba a Radio Argentina por lo general. Claro, no, promocionar la música. Y no hacían las notas ahí en... Bueno, la cuestión que me dice, mirá que en agosto del 89, el que no esté, ahí van a empezar a salir pliegos. Y mirá vos lo que es la vida. Y bueno, otra cosa que yo quiero agradecer muchísimo, muchísimo, ¿no? No es por nada, pero gracias a Dios FM Lourdes debe ser una de las radios a más de ser legal. Uh-huh. En papelerío, la parte, uh-huh, desde la parte contable y en general... debe ser contadita las radios que están totalmente sí, al día. Estamos al tanto de eso. Diría que una de las únicas, una, dos, tres y chao. Una, dos y no sé si llegamos a las tres. Tal cual. Eso le tengo que agradecer muchísimo a mi contador, mi amigo, es mi asesor además. Seguro, ¿no? Le mandamos saludos. Es Marcos Bolognese. Le mandamos saludos. Y su señora, Manuela también, que está en los de estudio. Es impecable. Seguro. El trabajo está bueno destacar eso, ¿eh? Vos tenés los técnicos, tenés la gente que, bueno, nombraste a Urgui. Pero esa parte también. Es la parte fundamental, ¿no es cierto? Porque, y bueno, gracias a Marco se puede hablar técnicamente que la radio está en 100%, en óptimas condiciones. Aparte, hoy el equipamiento funcionando bien, pero ¿por qué te digo esto? Porque me gustaría que también la reseña que me haces me cuente. Y bueno, dijiste, la voy a armar. Había que conseguir equipo, había que conseguir antena, había que conseguir los pasacassés, porque había que poner los en las bandejas. Yo le hablo a mi hija, ni sabe lo que es un cassé, ¿no? Pero, o la bandeja de los vinilos, ¿no? Las bandejas a veces se gastaban tanto las correas, yo a veces tenía que darle la velocidad con el dedo. Bueno. Y otra cosa que no me quiero olvidar. Y operaba la clara a veces, sí. Ahí la sumaba más clara. Vos fijate que fundamental yo, en la estructura. Ni hablar. Ella fue una... Varios me contaron, históricos de acá, que Clara le ha operado. No. Y excelente. Excelente. ¿Para qué vamos a hablar? No, te quería lo que es, ¿no? Yo en ese entonces tenía 36 años. Y bueno, nosotros queríamos salir el domingo... Mirá la aventura que iba a hacer. Yo quería salir el domingo 14 de mayo... el 14 de mayo porque eran las elecciones. Ese día eran las elecciones y iba a hacerme una aventura de hacer una transmisión de las elecciones. Y bueno, la cuestión que no llegó el equipo. Llegó el martes 16. De Gabriel Román, capaz lo conocé, de Federación. Gabriel Román me trae el equipo. Que sería la potencia para que ande. La potencia. Y bueno, la cuestión que... buenos días. ¿Dónde está? Qué cobertura. Bueno, me trae alma también de la Lourdes, ¿o no? Halcones de la noche llegó, ¿eh? Halcones. Llega Gabriel y con el equipo, y bueno, eran las 4:30 de la tarde, y había que, en ese entonces era una paragüita. Y bueno, la cuestión que, ¿quién subía arriba? La única torre que teníamos era la torre, que eran 12 metros de televisión, la antena multicanal, la ancha, la grandota. Sí. Y bueno, pusimos ahí pusimos la paragüita y bueno, llegábamos hasta... Y se prendió. Llegamos hasta el centro, llegamos hasta Entre Río y Bernardo Irigoyen. Mirá vos. Cuando le sacamos la antena multicanal, llegamos a Boulevard San Lorenzo. Era un equipo chiquito. Sí. Por supuesto. Pero en ese momento, Ramón contara a la gente. Pero estaba limpio el dial también. La comunicación hegemonizada en lo que era la M, y irrumpe. Bueno, la FM irrumpe la Lourdes. Como la historia, ¿no? A los pocos meses entramos a instalar la torre. Y en eso, que es la torre donde está ahora, cuando estábamos en plena instalar la torre, llega Eduardo Díaz. Era increíblemente, está ahí. Llega, ¿verdad? Eduardo, Jorge Burgui, Federico Ramírez, bueno. A tu car, a los halcones de la noche. Futuro ahí, halcones de la noche. Y ahí sale, pero mirá vos lo que es la historia, ¿no? No. A mí Eduardo me cuenta que ha pasado días, horas, 24 horas del día, diría uno, ¿no? El día completo. O sea que Eduardo puede contar la historia que a los 7 le contamos, Eduardo está en vivo acá en el estudio, por eso, porque no van a entender, acá con el camarógrafo, ahí nos está dejando bonito. Eduardo, parte clave de los inicios de la FM Lourdes, ¿no? Fueron los inicios, que ahí yo en los estados pongo que fue el 14 de... Fueron dos días antes, sí, 14 de mayo nosotros... no, estoy mintiendo. El mismo 16 de mayo cayó un viernes, el 2014, la boda de plata, que hicimos acá en el Tiro Federal, que tuvimos el honor, el orgullo que esté Eduardo. Pudimos juntar todo lo que más se pudo de todos los que pasaron. Hay un avance que habla de formador de comunicadores, y, Lourdes, ¿no? Y por allá uno se pone a mirar la foto de hace 9 años atrás, porque esto pasaron 9 años atrás, y vos empezás a mirar gente que ya no está más, como mi sobrino, como Marcelo Franco, como Néstor Perur. Ahí está. Por eso te digo, a veces son días... Sí, que viene hay la momento de alegría, hay cierto grado de nostalgia. Y también, a ¿no? otra nostalgia de tristeza, ¿no? Pero... Eso es lo bueno que te da esta oportunidad, ¿no? La radio. Y ahí surge, ¿no? Le voy a pedir que me asiente con la cabeza una nueva forma de comunicar o no. Fue disruptivo. Ahí está, esa es la palabra, ¿eh? Bueno, ahí va a estar con Eduardo. Nosotros nos vamos a ir despidiendo el día de hoy. Nos vamos a despedir porque vamos a hacer un pequeño brindis. Gracias, Ramón, ¿eh? Gracias por todos los días. Hoy, porque es el cumpleaños de la radio, pero gracias porque la verdad que estamos muy cómodos, muy tranquilos. Y eso obviamente a vos, a Clara, bueno, a toda la familia Gularte. Siempre es un gustazo venir cada mañana. Así que, Ramón, muchas gracias. Felicitaciones por el laburo que inició ya. En la radio, puntualmente, el músico viene de antes, ¿no? Por la radio, Ramón, felicitaciones, no, y bueno, que sean mucho yo más. Yo te agradezco a vos, a Mariana, a Pablito, todo, pues realmente son los amigos. Más allá, y vos sabés que de mí lo único que pueden decir, yo no me meto para nada a ustedes, yo sé la gente que son, y duermo tranquilo. Ahí está, no, una labura muy cómodo. Gracias, Pablito, obviamente, gracias a Clara, que nos atiende súper bien todos los días. Nos vamos, nos reencontramos mañana, la van a quedar hablando. Perdón, gracias a perdón. Quiero agradecer a Canal 2. Perfecto. Agradecer a Canal 2 que siempre se está acordando de nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Pablito, nos vamos. Nos reencontramos mañana a partir de la noche. Tenemos unos sanguchitos en esa de lo que son, ya ni como en casa hoy, Música, Pablito, y nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana. Chau.